Cantinero, por favor, sírvame un traguito de licor. Hoy quiero brindar por este amor que me está matando. Y si no consigo olvidar, dame una cerveza y un amor. Y en su brazo lleno de pasión, quedarme dormido. Amigo, por favor, traiga más cerveza, pues no consigo olvidar esta tristeza. Amigo, por favor, no deje mi mesa. Quiero arrancarme este dolor y esta tristeza. Amigo, por favor, traiga más cerveza, pues no consigo olvidar esta tristeza. Amigo, por favor, no deje mi mesa. Quiero arrancar este dolor y esta tristeza. Acaricia los timbales, Memín. Señor cantinero, por favor, sírvame un traguito de licor. Hoy quiero brindar por este amor que me está matando. Y si no consigo olvidar, denme una cerveza y un amor. Y en su brazo lleno de pasión, quedarme dormido. Amigo, por favor, traiga más cerveza, pues no consigo olvidar esta tristeza. Amigo, por favor, no deje mi mesa. Quiero arrancarme este dolor y esta tristeza. Oye, Jaimito, dos más. Te quiero brindar con los gigantes.